Este domingo, cine infantil en el Auditorio de Cuarte. Entrada libre para disfrutar de la tercera entrega de la saga Edad de Hielo. Nuevos personajes y nueva trama en la que los protagonistas se encontrarán con los dinosaurios. A las 11:30 en el Auditorio de Cuarte. Y a partir de las 7, disfruta en pantalla gigante del partido entre el Zaragoza y el Bilbao. Una oportunidad para que los maños celebren el final de los pilares por todo lo alto. Organiza el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. No te lo pierdas. En Colchones Aznar somos especialistas en colchonería y equipos de descanso. Tenemos las mejores ofertas en colchones de muelles, látex, viscoelásticos o espumas especiales. Tenemos equipos de descanso de muy alta gama, colchones ecológicos y un largo etcétera. Solo trabajamos con primeras marcas. También hemos creado un área específica de outlet en nuestra página web www.colchonesaznar.com. Amplias facilidades de pago sin ningún coste y descuentos adicionales por uso de formulario de contacto en la página web. Pregúntanos y lo comprobarás. Recuerda que queremos asesorarte y lo haremos encantados porque seguro formarás parte de nuestra gran familia. Nos puedes encontrar en nuestra tienda online y también físicamente en la carretera de Valencia, en el kilómetro 7800, oficinas principales y exposición. Colchones Aznar, apoyando al Cuarte Industrial. El número de teléfono 976-504-895. Colchones Aznar en Cuarte de Huerva y también en internet. En Publijalón apoyamos al Cuarte Industrial. Y ahora que estamos en su campo, nos gustaría hablaros de nosotros. Somos una empresa situada en la avenida San José, número 24, local 1, en Cuarte de Huerva. Nuestro teléfono es el 976-46-3890. Y nuestra actividad se enmarca dentro de la impresión, las fotocopias y el diseño gráfico. También ofrecemos productos de impresión digital. Cualquiera de estos servicios que necesites, te lo ofrecemos en Publijalón, en Cuarte de Huerva. Cuarte en Onda. Deportes. 13:13 de este viernes, que no es 13, es 15 de octubre y estoy feliz y radiante porque me gusta, hombre, me gusta mucho que venga Primitivo Rabadán. No lo hace todo lo que yo quisiera, pero también imagino que no lo hace todo lo que a él le gustaría, porque siempre, bueno, ya sabemos que el estanco es una de estas cosas que siempre hay gente, ¿no? Siempre. Y a veces Primitivo pues se te dificulta el venir hasta aquí, así que gracias por venir. ¿Cómo estás? Pues estoy pues bien. Bien, dentro de lo que cabe, pues bien, afortunadamente, claro. Efectivamente, afortunadamente. Después de un bien, siempre que hay que poner afortunadamente. Pedro Luis González. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y feliz Bernal, hombre viernes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. También tenemos al otro lado, Alberto Marcos. Alberto, muy buenas. Hola, buenos días. Que no ha podido venir aquí al estudio, pero sí que nos puede atender a través del teléfono. Bueno. Pero empezamos, Alberto, si te parece, si os parece a todos, empezamos con el calendario de horarios para este fin de semana Primitivo. Cuéntanos. Pues la verdad que tengo que contar muchas cosas porque aquí yo no sé las hojas que tengo de tantos partidos. 14 partidos. 14 partidos. Sí, ya son en el nuevo municipal. Todos ellos en el nuevo municipio. Sí, sí, efectivamente. Ah. Pues llegarán los equipos de fútbol sala pues, y todas esas cosas. Pero... No obstante, viene sin beber, ¿no, Primitivo? ¿Perdón? Sí. No, lo digo es que tengo varias hojas y veo una hoja solo y digo... Pero la tiene escrita por los dos lados. Ha dicho varias hojas. Tengo varias hojas aquí. Digo varias hojas porque tengo que dar la vuelta por el... Porque la tiene escrita por los dos lados. No entres al trapo, Félix, no entres. A ver... Bueno, pues vamos a comenzar con esa regional preferente, grupo segundo entre el Illueca y el Cuarte. Bueno, pues el domingo a las 5 en el campo del Papa Luna. Hace muchísimos años ese campo era el mejor y lo pusieron en el Papa Luna. En aquellos tiempos era el mejor campo que había. ¿Ahora? Claro, transcurso de los años, imagínate. Pues no lo sé cómo estará porque la verdad es que yo hace muchos años que no he estado en Illueca. Mañana, o sea, el domingo segurísimo que voy a estar. Bueno, si Dios quiere, claro está. Si Dios quiere, que claro que querrá. Que bueno, luego también hablaremos cuando termines del resto de decirnos el resto de horarios. Sí, pues vamos a ver en segunda regional, Pastriz Cuarte B, a las 5 en el campo de Movera. Voy a recordarlo, no es el campo de... es campo de Movera. Uh-huh. En juveniles A, Cuarte El Gancho, el sábado, aquí en el nuevo municipal de Cuarte, a las 5. Juveniles B se desplazan a Pina, Pina Cuarte, el sábado a las 4 en el campo del Pina. en cadetes Atlético Ranillas Cuarte, el sábado a las 5:30 en el campo de Ranillas. En infantiles, Cuarte, la Puebla de Alfindén, el sábado a las 12:15 en el nuevo campo municipal. Uh-huh. En alevines A, San Mateo Cuarte, el sábado a las 11 en el campo de San Mateo. Alevines B, Cuarte Miralbueno, el sábado a las 10 en el nuevo campo municipal. Cuando digo campo municipal se refiere al campo del Cuarte, ¿no? Sí, se entiende. En alevines C, Cuarte Valdorrey, el sábado a las 10 también en el nuevo municipal de Cuarte. En benjamines A, Amistad Cuarte, el sábado a la 1:30 en el campo del Miralbueno. Benjamines B, Cuarte La Jota, el sábado a las 11 en el nuevo campo municipal de Cuarte. Prebenjamines A, Santa Isabel Cuarte, el sábado a las 10:30 en el campo del Cuarte. Prebenjamines B, Cuarte Santa Isabel, el sábado en el campo también del Cuarte. Y bueno, yo creo que no queda ningún partido más, ya son 14 partidos, que es lo que he dicho, que son bastantes. La verdad es que entre las 10 y las 12 se juegan al campo cruzado, o sea, a las 10 dos partidos, a las 11 dos partidos. En fin, con el tiempo veremos a ver si conseguimos los campos de fútbol 7, así nos desalojaremos bastante el follón este, porque es un lío jugar en el mismo campo, ya sabes, las pelotas que se cruzan al otro campo, en fin. Pero bueno, jugaremos en campo artificial, que es lo más bonito que hay en el campo del Cuarte, que también se está muy bien. Oye, que en cuanto a la previsión meteorológica, ¿ya te preocupas, Primitivo, de saber cómo va a estar el tiempo? ¿O no? Hombre, pues mira, ahora no. Ahora no, no. Sí, o sea, ahora no. En tiempos decía más, si llueve cuatro gotas aquí ya no se juega. Pero ahora ya, puede caer una tromba muy grande y suspender durante, pues yo que sé, media hora, de no ser que esté continuamente lloviendo muy fuerte. Pero bueno, yo he visto y he estado en partidos en el campo de hierba artificial y ha habido, por ejemplo, una tronada tremenda y después del partido pues a jugar. Esa es la ventaja que tiene. De todas maneras no va a llover, ¿eh? Ya se anuncian soles de aquí al domingo. O sea, además ahora ya en el campo del Cuarte solamente se puede suspender los partidos si vienen los serbios. Si vienen los serbios se podrán suspender. Pero si vienen los serbios. Si no, no creo que se suspenda, ¿no? No, no creo. El drenaje está muy bien preparado. ¿No? Bueno, sí, además claro. Nosotros, Fernando y yo, que le pusimos la locución al vídeo, es verdad, ¿no? Que habla del drenaje tan maravilloso para que nada pudiera pasar. Uh-huh. Bueno, comentábamos que hacía mucho que no ibas, Primitivo, a este campo, el Papaluna, ¿no? Sí. Que estábamos muy bien. Ahora yo decía, bueno, ¿cuál es el campo ahora? No es porque ahora el nuestro sea muy flamante, pero yo creo que tiene que estar prácticamente en los primeros mejores campos, ¿no? De tercera división. Ah, es que lo has dicho bien, de tercera, ¿no? De la preferente en la que nos encontramos. Claro, exacto, es que el no campo, claro, el campo división. por eso dice Primitivo que lleva unos tiempos sin ir, porque realmente estamos jugando en preferente y hay campos de verdadera, no sé, no quiero faltar a ningún equipo. Oye, entonces, que nosotros bueno, hace poco también teníamos... Nosotros hemos pasado muy... Claro, no, que está claro, nosotros hemos pasado de tener el peor campo de toda la tercera y preferente, y vamos, yo no sé cuántos más, a ser, pues, no digo a lo mejor el mejor, porque puede haber algún campo, yo que sé, a mí me gusta el Villanueva, me gusta, pues bueno, el Egea dentro de aquí, pero bueno, me quedaría entre todos con el Cuarte, eso está, lo tengo clarísimo, porque es la verdad es que es muy bonito y llama la atención. Sí, ya lo sí, es que a todo el mundo que pasa y se los enseña, si se queda, bueno. Porque abierto y ojiplático. El otro día me estábamos comentando que, bueno, que se llama el campo municipal de Cuarte de Guarda, pero ¿por qué no buscarle un nombre propio, ¿no? Que se quede de manera más fácil o porque, bueno, siempre es lo que suele tocar. Fernando Blasco decía que se podía llamar campo de Primitivo Rabadán. Madre mía. Nosotros nunca no hemos inaugurado nada y espero que mientras estemos, no sé, mientras cambien de parecer, no vamos a inaugurar nada de lo que nosotros hemos hecho muchísimas cosas. Y hay cosas que son, están inauguradas y algunas. Hombre, ¿sí? Yo creo que eso es molestia, eso es demasiada molestia. Nosotros inauguremos lo que es el pabellón, fíjate la cantidad de cosas que se han hecho, porque la verdad que Cuarte no es ni no va ni sombra ni mucho, a mil años luz, fíjate, qué ayuntamiento, pues qué auditorio, pues qué casa de cultura, qué pabellón. Y aquí no se inaugura nunca nada, porque yo creo que es la tontería más grande, de verdad, y para mí, es pues ponerle nombre de alguien. No, ¿sí? Para mí, no, es que es un dinero que se hace con dinero de un pueblo. Y el ponerse aquí galones de esos, a mí es que... Vamos, ni muchísimo menos. Y a ver qué dice Alberto. Pues admirar la modestia de Primitivo, lo primero, en su línea de modestia. Y no sé, respecto al aspecto deportivo, lo que me preguntéis, si yo pueda contestar, pues para eso estoy. Bueno, pues a ver, ¿qué te parece? Vamos a preguntarte primero cómo se encuentra, en qué tono está casi todo el cuarto industrial, y luego ya vamos a particularizar, ¿no?, si hay alguna baja por lesión, sí, o bien por expulsión por tarjeta, también si hay algún nuevo fichaje del que se pueda hablar. Bueno, cuéntanos. Pues lo que yo os puedo explicar, que Primitivo conoce perfectamente la trayectoria del cuarto, que empezamos con un mal partido. No mal jugado, pero con muy mala suerte perdido en casa. Después se ha remontado el vuelo y en el último partido contra el Fuentes ya se ha encontrado el camino del gol, que era lo que más costaba, y se ganó ampliamente por 3-0. Michel ha encontrado el gol, es máximo goleador de la categoría. Cueto, que ha estado con muy mala suerte lesionado los primeros partidos, ya marcó su golito. Kiko nos ofreció quizá el mejor gol de la temporada, que no, quizá no veamos otro tan bonito como el que marcó el día del Fuentes. El ánimo general del equipo es bueno. La plantilla está muy compensada, hay algunas bajas, pero no se notan porque este año hay gente, muy buen equipo, muy buen plantel. Para este domingo hay dos bajas sensibles, pero así como en otras temporadas las hubiéramos acusado mucho más fuertemente, pues es la baja de Ortigues por lesión. Que tiene, sí, quizá la semana pasada ya está. Sí, quizá, ¿no?, tiene para una semana o dos más, es un esguince de rodilla con sinovial y demás. Y tenemos la baja de Dani Jarque por quinta amonestación. Entonces tiene que guardar un partido de suspensión y volver al segundo ciclo el domingo próximo. Esperemos. Jarque, entiendo entonces que es un hombre pasional, ¿no? Apasionado. Dani Jarque es un hombre que toca muy bien la bola, que recibe mucho y que cuando uno está caliente es muy difícil controlarse. Él recibe, Kiko y él reciben muchísimo a lo largo de un partido. Y hay que tener un dominio para no responder o para no irte de boca, que es difícil a veces en caliente, sí, en el juego. Eso está claro, pero entiendo que habrá que tener una conversación mediante, ¿no?, para poder apaciguar esas reacciones, porque se le necesitarán. Claro, dices, sí, Alberto, que no pasa nada porque siempre hay recambio, que es de primera también. Sí, de primera también, no se va a notar. Pero tenemos un centro de campo que está Dani Nadales, está Chamizo, está Federico Arévalo, está Ramón López. Quiero decir que tenemos gente suficiente como para cubrir unas cuantas bajas, que otras temporadas se ha sufrido más cuando ocurría esto, ¿no? El equipo está en buena línea ahora. Hombre, y tanto que sí. Yo no sé, ¿cómo afrontan ellos también este nuevo partido? Porque no es fácil, ¿no? No, es que estamos pensando demasiado allá. Habría que pensar solo en este partido, pero está todo el mundo pensando que después viene el Brea, que es el líder, después vamos a quinto, que es el colíder, y que esos tres partidos que tenemos ahora son decisivos, y que en realidad tendríamos que ir mínimo a los 7 puntos para quedarnos ahí luchando en cabeza. Se pueden sacar los 9, se pueden sacar, pero claro, esto es una lotería. A veces te puede salir un mal partido, la suerte también influye, entonces, bueno, en teoría tenemos que ir a por los 9 puntos y vamos a ver los que conseguimos. Este primero del Illueca, pues va a ser difícil. Yo no conozco el campo, como decía Primitivo, yo no lo conozco ni antes ni ahora. Sé que el Illueca es un equipo de la zona media-alta y que no va a ser fácil, pero bueno, esto nos dará mucha moral para afrontar luego y recibir al líder, que es el Brea. Primitivo, ¿los anteriores enfrentamientos con el Illueca cómo han sido? Duros. El último que yo recuerdo aquí en Cuarte, pues hubo una lucha campal. La verdad es que, bueno, son cosas que muchas veces pasan en el fútbol, porque hay muchos, que yo les digo, porque a mí me gusta mucho discutir en el fútbol, les digo pues que son gallos de corral de ellos, porque son precisamente los liantes o folloneros, como se le pueda llamar a esta gente, los que te meten y te complican en el partido de ellos y después no vuelven a casa. Y claro, y estás esperando a que vuelvan, que no vuelven, y encima las culpas pues se las llevan los de su pueblo, que a lo mejor los pobres ni culpa tienen de estas cosas. Pero, en fin, el último partido creo que fue, sí, tiene un lío bastante. Lo que no sé si volvimos otra vez allí, se quedó aquello un poco apaciguado. Pero bueno, eso no quiere decir nada, cada partido son diferentes. Efectivamente, no tiene por qué volver a repetirse, ¿no? No tiene por qué, ni muchísimo menos. Bueno, pues el cuarto industrial contra el Illueca, que jugará el próximo domingo. A las 5. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Domingo a las 5 de la tarde, que Primitivo dice que si no pasa nada, es luego va a ir allí. ¿Nos dices algo más, Alberto? Sí, yo le quería comentar a Alberto, porque ahí es fácil de que salga mañana un fichaje nuevo. No sé si estará hecho ya o... Sí, no, para este domingo es imposible. Lo que no sabemos, porque Alfredo ayer no me adelantó si jugaremos con un 4-4-2 o como el domingo pasado, muy valientes, con un 4-3-3. Ahora tenemos tres puntas que son de lo mejor de la categoría, Cueto, Kiko y Michel. Pero no sé si para los partidos de fuera quieres seguir jugando con esa agresividad o pasaremos al 4-4-2. Fichajes, bueno, vamos a ver, ha habido una baja, que es Jorge Blasco, que es un histórico que lleva mucho tiempo con nosotros, pero ha habido motivos laborales que le impiden venir a entrenar con los horarios y con la fluidez necesaria, entonces ha causado baja y se está ahora probando, que creo que esta semana se fichará, un chaval francés que viene de categorías inferiores, de segunda B, creo, francesa, que está aquí de Erasmus, se llama Julien, y es un carrilero, lateral, interior izquierdo, extremo. Y se está también probando un portero, pero todavía no se han cerrado ninguno de los dos fichajes. Entonces la semana próxima quizás se puedan cerrar y se pueda contar con ellos. Hoy ya no se puede porque tienes que presentar las fichas los miércoles en la federación y no estamos a tiempo. Pero bueno, puede debutar quizá en la defensa del anterior fichaje y el último hasta ahora, que es Cristian Marrao, que venía del Alcañiz, que es un defensa experimentado ya en diferentes categorías, ya con 24, 25 años, y puede ser un buen refuerzo para la defensa. Y dejar a Chamizo ya por fin, finalmente jugar en el centro del campo, que es su verdadera posición. Y bueno, estas son más o menos las novedades deportivas que tenemos para esta semana, no hay mucho más que contar. No hay mucho más que contar, pero es luego lo que cuentas siempre nos va bien, ¿no? Porque a veces estamos ávidos de información del cuarto industrial porque es lo que toca, ¿no? Sobre todo sí, en esta... que a veces hay que ser cauto en noticias que todavía no son definitivas y a veces me da miedo hablar de cosas que todavía no están cerradas. Bueno, pues estoy hablando de rumores y de circunstancias que todavía no son fichajes cerrados ni... Sí, no, claro. Yo me refería al lateral izquierdo, Borrao, que yo que sí, sé. Sí, este Borrao, este ya, yo creo ya, que ese, debutará, posiblemente debutará. Sí, bueno, o sea, que está fichado y... Sí, está todo fichado y vale. Ya ha estado en el banquillo el último partido, yo creo que ya se ha puesto a punto físicamente, que venía un poquito abandonado de no jugar durante el verano y no hacer pretemporada con ningún equipo, pero yo creo que está a punto para debutar ya, y es un gran refuerzo de defensa, ¿eh? Bueno. Sí, pues yo a ese me refería, porque el otro, en el partido amistoso contra el Estadio Venecia el otro día, sí que me fijé en el francés. Sí, este poco, chaval, ¿verdad? El día del amistoso del Oliver, sí, marcó dos goles y buenas maneras, pero claro, hay que verlo un poquito, sí, más, y Alfredo lo tiene a prueba, y a lo mejor esta semana se cierra el fichaje o se descarta. Y el portero lo mismo, tenemos un portero a prueba, porque ahora solamente está Samuel, sí, operativo, bueno, porque Dani Musquiz tiene para unos meses con la rotura de escafoides. Entonces hace falta también un segundo portero y se está mirando, pero bueno, sin prisa. Siempre tenemos gente del B que si hay que resolver determinadas papeletas, siempre lo han hecho muy bien. Que yo respecto a lo que comentabas, Alberto, no deja de ser bastante valiente el planteamiento que estás diciendo, incluso para nosotros, con un 4-4-2, ¿eh? No muchísima gente juega con un 4-4-2 cuando juega afuera, y tú bien lo sabes. Ya sabes que incluso con un 5-4 o con un 5-3-1, uno solo arriba y les basta. O sea, pero que, Pedro Luis, yo no quiero ir de farol, pero en este momento tenemos una plantilla, hombre, es evidente, fuerte como para poder incluso arriesgar a jugar fuera de casa con el mismo sistema del Fuentes. Exacto, ¿eh? No, pero que te quiero decir que es de agradecer que incluso utilicemos ese sistema cuando otros vienen a cerrarse, eso quiere decir. Sí, claro. Nosotros vimos el último partido, quien lo viese, contra el Fuentes, hicimos un juego para podernos ir al descanso con un 3-4-0. Sin embargo, nos fuimos con el empate. En el segundo tiempo se recuperó el olfato de gol, salieron bien las cosas, se ganó por un 3-0, un gol mal anulado, podían haber sido 5-6. Y se jugó valiente, con fútbol de toque, cosa que antes en el otro campo pues era difícil realizar, y se hace un fútbol vistoso y bonito para la categoría, ¿eh? Y tenemos gente de mucho nivel. Entonces, tres delanteros como los que tenemos en casa, yo creo y apuesto que Alfredo Muñoz va a seguir con este sistema, al menos en casa, ¿no? De poder jugar los tres, que son una maravilla. Y fuera de casa, pues quizás sí hay que ser un poquito más conservador, y entonces hay que alternar un poco los tres de arriba, y va a tener dificultades para sentar a cualquiera de los tres, porque están los tres en una forma espléndida. Javi Cueto hace una semana que se ha incorporado al 100%, pero ya demostró el último partido que está en forma y que marcó su golito. Kiko se sale, y Michel ha recuperado confianza, a pesar de que físicamente no se le ve al 100%, ha recuperado confianza, está goleando, y va a tener dificultades de sentar a alguno. Sí, yo... Que eso es bueno, cuando hay esto es que eso es buena señal, ¿no? Yo, hablando del partido del otro día, que fue la segunda parte, yo creo que no sé si veremos una segunda parte tan bonita como la que vimos el otro día. Y sobre todo porque se cerró con goles, que es lo que faltó en el primer tiempo, que se jugó igual de bien, ¿eh? Y con el Escalerilla nosotros jugamos muy bien, también pudimos haber goleado, pero en los 20 primeros minutos, no sé si estabas tú por allí. No lo vi, pero sé que la historia, que si al final se pasó a puros, un partido que se podía dejar resuelto. Pero bueno, y fíjate que jugamos bien, y el contra el Fuentes, la cantidad de jugadores que creemos que son titulares y que no estaba, porque Parada no estaba, el Ortillés no estaba, Dani tampoco estaba. Sí, pero tenemos gente suficiente, es lo que hablaba al principio, como pues para poder afrontar cualquier baja. Es que ahí está la cosa. No hay grandes diferencias entre unos y otros, quiero decir que es un equipo bastante homogéneo, que eso es difícil de conseguir, y tener un plantel de 20 en el que todos están a un nivel, quizás siempre hay uno otro que destaca un poquito, pero un nivel alto, medio alto todos. Es una plantilla muy compensada y, vamos, si no hay ningún accidente extraño, suficientemente capacitada para ascender. Sí, lo sí. Que pasa que, claro, hay que tener cuidado con estos faroles porque a veces pues no sale las cosas como uno quiere, pero en teoría tenemos plantilla para ascender sin ningún problema. Y seguramente lo haremos. Y para hacer buen fútbol, que se está viendo buen fútbol, realmente. O sea que este fin de semana no tenemos a los grandes, pero tenemos una gran jornada de equipos pequeños como para pasar el día en el estadio. Uh-huh. Bueno, ojalá así sea. Alberto Marcos, que te agradezco mucho que hayas entrado otra vez. Bueno, a vosotros un abrazo, gracias.